Buenas tardes, me encuentro acá con el señor Carlos Escudero Leiva, quien trabaja en el área de obras portuarias, en la infraestructura portuaria. Y bueno, generalmente tiene requerimientos de acero galvanizado. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, voy a realizar algunas preguntas. ¿Con qué frecuencia necesita usted materiales galvanizados? Aproximadamente. Con bastante frecuencia, cada 6 meses generalmente, 2 o 3 veces al año. Perfecto. ¿Qué tipo de productos galvanizados utiliza con mayor frecuencia? Estructuras de todo tipo, vigas, pilares, estructuras que generalmente se encuentran expuestas a la corrosión porque están expuestas al agua de mar y del ambiente marino. Ok. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta al adquirir materiales galvanizados hoy en día? Bueno, la principal es que las plantas se encuentran lejos de Valdivia. Ya, ok. Actualmente, ¿dónde adquiere estos materiales y qué costos adicionales implica para el transporte? Generalmente en Puerto Varas, pero esa planta siempre está colapsada, por lo que hay que llevarla a Conce o Santiago. Santiago, perfecto. ¿Considera que la falta de un servicio de galvanizado local afecta la competitividad de su empresa? Claro que sí. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de galvanizado en Valdivia si existiera? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué factores priorizaría al elegir un proveedor de galvanizado? Precio, calidad, rapidez, certificación ambiental, etcétera. Bueno, en términos de calidad, la mayoría de las plantas son certificadas, entonces tienen un estándar de calidad similar, por lo que el precio y la rapidez son los factores más excelente. Importantes. ¿Ha tenido retrasos en proyectos por no contar con materiales galvanizados disponibles en la zona? Sí, todo el tiempo hay problemas por los retrasos de las plantas. ¿Cómo evalúa el impacto ambiental en sus decisiones de compra de acero galvanizado? Bueno, como trabajo en obras públicas, estos tienen exigencias ambientales bien altas, por lo que el impacto ambiental de todo el proceso es importante para la toma de decisiones. Perfecto. Y por último, el nivel de ahorro en tiempo, dinero. ¿Qué nivel de ahorro en tiempo, dinero espera si existiera una planta galvanizadora acá en Valdivia? Alto, ya que el tiempo se reduciría en una gran proporción y el costo de transporte de los materiales, tanto yendo como viniendo de la planta, sería prácticamente cero. Perfecto. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán.